del País, que voy a leer, en el que nos ofrece una entrevista a la viróloga del CSIC, Margarita del Val. En él nos muestra la importancia y la necesidad de poner las vidas de las personas en el centro. Dice así, la fórmula finlandesa para salvar a los sin techos. Finlandia reduce la población sin hogar en un 35% con una idea rompedora. Otorgar una casa a quien la necesita sin exigencias. La clave es crear un sentimiento de pertinencia, dice. Se trata de una forma de tomar decisiones para afrontar problemas que resulta innovadora y deja al resto del mundo con la boca abierta. A veces, una aparente locura que, sin embargo, sale bien. La simple y a la vez original forma de sacar a miles de vagabundos de las calles, devolviéndoles un pedacito de dignidad e integrándolos socialmente. El futuro empieza con un manojo de llaves. Reza así el lema de la campaña. El gobierno del país nórdico consiguió reducir entre 2008 y 2015 un 35% el número de personas que se acuestan y se despiertan cada día a la intemperie. 1.345 personas que vagabundeaban por las calles sin esperanza de futuro lo dejaron de hacer. En Helsinki, según dicen las ONGs involucradas en el programa, ya casi no hay vagabundos. Y el objetivo del gobierno ahora es erradicar la población sin techo en todo el país para el 2027. Todo comienza con la entrega de llaves sin condiciones ni prejuicios. Y a partir de ahí, aseguran quienes impulsan el proyecto, la vida de miles de familias y ciudadanas empieza a mejorar. Se concibe la casa como el punto de partida, no como un punto de llegada en el camino de los sin techo. Explica en un vídeo la ONG involucrada en el proyecto, que ya gestiona más de 3.000 apartamentos de 10 ciudades del país. Pese a las crisis económicas, las personas beneficiadas pueden pagar la renta del nuevo hogar con una parte de la ayuda económica que reciben del Estado por su condición de desempleada, de incapacitada, de viuda, en concepto de ayudas de alquiler, etc. Otro punto que hace único a este programa es que en los complejos de viviendas integradas en barrios de clase media para evitar los retos, como ocurre en Dinamarca, por ejemplo, no está prohibido el consumo de alcohol. El sistema de refugio temporal no estaba funcionando. Mientras estas personas no tengan una casa permanente, siempre serán consideradas sin techo. Están convencidas de que el mero hecho de ver una placa con la identificación de cada inquilino al lado del telefonillo o en el buzón inyecta fuerza de voluntad para poder empezar a cambiar la vida y los hábitos. Este apartamento me ha dado la oportunidad de volver a una vida normal. Puedo planear mi futuro, afirma un hombre de 48 años. Una mujer de 59 añade que vivir en el apartamento le da seguridad. Son dos de las personas beneficiarias por esta medida que a lo largo de 10 años han costado a las arcas públicas unos 300 millones de euros, 70 millones en el último trienio. Una cantidad que no resulta abrumadora si se cuenta el ahorro anual por persona sin hogar que el erario deja de gastar en servicios de emergencias, policía y gastos judiciales. 9.600 euros según el Foro Económico Mundial. Trabajadoras sociales y especialistas en enfermedades mentales, adicciones y demás problemas que aquejan muchos de los antiguos jueces, se acerca una vez a la semana a estos vecindarios para ofrecerles apoyo y fomentar su integración en la vida de la comunidad. Pese a los 5.482 vagabundos que se estima que aún quedan en las calles de toda Finlandia, según las autoridades, el programa ha cosechado éxito. Mientras en el Reino Unido el número de sin techo ha aumentado un 7% en el último año, en Alemania un 35% desde 2017 y en Francia un 50% en la última década, el país nórdico es el único país de Europa en el que el número de personas sin hogar ha disminuido.